independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola. Y eso me alejo, porque mi voz es muy potente. Señoras, señores, muy buenas tardes. Esto es La Neurona. Sí. Neurosta. No, neurosta no. ¿Cómo era? Neurona. Neuronos. No, neurono no, tiene no. Otro nombre. Neuro... Neurología. Ahora lo vamos a buscar. Neurus no es. Neurus no, debe estar escuchando ahí desde su casa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? ¿Cómo pasó? Dígame, Oscar, así sabe quién... Oscar. Porque quieren conocer mi voz. Bien, Oscar. Bien. ¿Cómo soy está yo? Usted? Bien. Oscar Martín Rayo. Oscar, ¿cómo está usted? Bien, Pablo Gustavo. Le ha gustado tantas cosas. Sí. Estamos los dos solos, estamos esperando Solange, que es la voz femenina del grupete. Con perdón. Sí. A las 7 llego. Y bueno, va a llegar. Al 7 va a llegar. Ahora... Ya, te debe estar por caer. Debe, sí, que no se caiga, porque esa mujer... Toque. Este es mío, ¿no? No es sé, mío. ¿Cuál es el suyo? Elija. Ahí a me ver. Escucho mejor. Ah, bueno. Bueno, una semana espectacular, mucho quilombo, como nos gusta a nosotros. Sí, lleno de quilombo. El 29 hay otro, ¿no? El día del ñoqui. No, no es el día del ñoqui. Y se van a hacer una fiesta. Sí, pero es el día del animal. Ya lo hemos comentado acá. También. Es el día del animal. Pero el 29 es el día del gnocchi. Sí, todos los 29. Pero el 29 de abril. Gnocchi, los 29 como... Bueno, el 29 de abril es el día del animal. Muy bien. Y el 30 del cumpleaños de mi hermano. Ay, se saludó por Luisito. Un día. Sí. El animal. Medio animal, sí. Casi animal era. Casi animal. Y bueno, el domingo es primero de mayo. El domingo primero de mayo vamos a hacer un asado. ¿A dónde? De mi casa. Yo recuerdo, antes de pasar un poquito a la actualidad, que siempre hacemos un pequeño repaso, decimos dos o tres giladas. Raconto. Un pequeño raconto. Yo recuerdo cuando los primeros de mayo, los 9 de julio. No mire para atrás. Sí, ya. No mire para yo atrás. Ya, es como... Ay. Con esa mano. Llegó el Capitán Frío. No, recuerde que ella es media vampira. Uy, pelo mojo. No me da corriente, ¿no? No. Soy media. Salud, no, acá consciente, no pasa nada, mire. ¿Anda bien? Consciente de nada, consciente de acá nomás. Se me complicó recién con el Toto, no quería. No quería. No. te quedaste igual. Claro, y manda la mama. Así que... Manda la mamá. Bien, estamos espectacularmente bien. Qué estoy bueno. Re contento, realmente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién ganó? Ah, no, porque viste como el hombre se pone contento cuando gana el equipo de él. No, yo no. Son básicos, ¿viste? Tiene una alegría y no es esa. No me digas que... No, César juega en gimnasia. No me digas que la... Sí, ¿cómo no? Bien, ¿vos? No. Oh. No ve la cara que tengo. No, pero está bien, te ve bien igual. Mira. Bueno. Nos estábamos recordando, estábamos recordando el primero de mayo, que cae domingo, vamos a hacer un asado. Y yo recuerdo... Ay, ¿qué? ¿Dónde van a hacer un asado? En mi casa voy a hacer un asado. ¿Me vas a invitar? No comes. Pero escúchame, ¿verdura, la vegetales a la parrilla? ¿Sí? Ella trae su comida. Pero es asado. Yo llevo el pepino, el zapallo y toda la parrilla va. Ahora que dijo asado, me vino a la memoria. Sí. O así una imagen, un flash... ¿Vio las pobres vacas que hicieron pelota ahí cuando se cayó el camión de Hacienda? Me enteré. ¿Qué hijo? No, pero ¿y la gente? ¿Y carnearon ahí? No, pero la mataron. ¿Ah, la mataron? Oh, no sabía lo que fue una matanza. No quiero hablar de eso. Desde ese día no voy a comer más carne. Nada. Ni probar la carne. Bien. De ningún tipo. Me encanta. Bueno, no creo. Está perfecto. Bien, el usted tema... no es vegetariana. ¿Eh? Sí. Soy vegetariana. Es vegetariana, sí. Eso lo vamos a discutir en el corte. Bueno. ¿Qué está ahí? Ay, mire. Está la boda. Vaca arrogante, escándalo. No, porque encima está mal eso, porque adelgazó. ¿Se parece a usted? Se parece a mí, mira. Sí, hay que decirle Caterina ahora, porque no se le puede decir más Katie. Caterina cuando te traen la comida. ¿Qué eso es Caterina? Estoy re emocionada con el tema de la boda. A mí me encanta. ¿Ah, sí? Yo quería ser princesa, de chico. No la soporto. Es verdad. Yo quería una princesa, pero bueno. Y bueno, pero... Yo miro el flash y me agarra urticaria. Bueno. Igual, ¿viste que dicen que el príncipe Williams con ella como que no va? Él era un sapito. Ah, lo que me enteré... ¿Viste que tiene cara de medio... ¿Jeropa? Sí, Jeropa. Como el padre. ¿Sabe lo que me enteré? ¿Qué capaz te que ella, como era un sapito, le dio un besito al sapito. No, pero igual me sapito. Gusta, ojo, que los chicos, o sea, Willis me gusta porque tiene toda como una tristeza adentro, ¿viste? Con todo lo que le pasó a la gente. Como los payasos. No, los payasos los detesto. Joder, por favor, escúcheme una cosa, yo quería decir esto. Diga. Que me enteré, con respecto a la boda, que pidió 2 años de licencia, y está no perfecto. Quiere trabajar. Quiere ver si se lleva bien con la Germo. No, quiere asentar el matrimonio porque después tiene un montón de compromisos hasta que se muere. Claro. Trae que se rasca el higo todo el día. Pero no se rasca el higo, labura todo el tiempo, o sea, 24 horas. ¿De qué trabaja? Pero de tiene un montón de príncipe. ¿Y sabes lo que es la hora de príncipe? Subirte al caballo todos los días. Claro. ¿Qué hace un príncipe? Y tiene que ir a la habitación de la reina, tomarla. Y bueno, pero si todo es real, debe tomar jalea real, porque si es real... ¿Por qué no? Puede ser, pero a mí me encanta y quiero ver el viernes la boda. ¿Y qué otra usted va a polvo ver? Polvo real. Sí, tiene 3 vestidos, no sé cuál va a usar. Porque adelgazó mucho. Adelgazó un montón. Y me encantó el vestido que usó en el compromiso, el azul. El pavo real, también. El pavo real. ¿El pavo real le gusta? ¿El pavo le gusta? El pavito. Hola, Leo, el pavito. No te saludas. El pavito real. Hola, Leo, ¿cómo le va? Y después otro tema que también estoy ahí con Juanita, Viale. ¿Ya hablaron? Recién comenzamos. Ah, no, pero yo dije, son las 8. Si quiere hablamos de boludeces, empezamos a hablar. Y por lo menos para empezar. Para aparte, no puedes estar fuera de ese tema que todo el mundo lo comenta. A mí tienen no me interesa. A mí no me interesa. ¿Pero cómo no te interesa? Solana va a la es capital. Nuestra monarquía de Argentina, los Legras. Solana va a la capital y el macrismo sigue en duda. Bueno. Eso me interesa. Eso te interesa. ¿Cayó en Ezeiza? Oh, sí. Oh. Big Brother. El financista de un cartel colombiano. Uh-huh. Yo me pregunté, yo cuando leí así, porque me había enterado, escuché así de así. Así ¿no? por azar. Ahora lo leo, ¿no? Yo pensé que se había caído un caillo. Se había caído, no. Porque nos escuchan en distintos países. Y caillo no quiere decir absolutamente nada. Es un error mío. Se ve que pensé que se había caído un cartel. Ah, y que lo habían levantado. Sí. No. Es conocido como el Gran Hermano. Sí. Ahora no sé en cuál participó. Y no sé. ¿En ese? ¿De acá? ¿Fue de acá? No, de acá no fue. Entonces. Ahí está. En el submarino. Ahí está. En Qué el submarino. No interesa. 50 años tiene, más joven que yo. Forraron plata. Pero vive acá él, ¿eh? En Puerto Madero. Vive acá y es uno de los grandes empresarios. Viste, como todos que esos empresarios, Bueno, él es empresario. Está visto ¿empresario como de un, qué? No sé. Está visto como un gran lavador de dinero. Mirá. No, hay que lavarlo. Ojo. Y yo lavo, yo soy gran lavadora de documentos. Ah, mira. No me cabe ninguna duda. Tercer documento que lavo a Tito. Todas las mujeres son así. Sí. No, sí. Habla bien de las mujeres que lavamos los documentos de los maridos porque no revisamos los bolsillos. Claro, que les zafar de cualquier pero manera. Escúcheme una cosa, usted le dice, papi. No, detesto decirle papi, no. Bueno. Le digo boludo. ¿Cómo le va a decir boludo? Y bueno, ¿cómo le digo boludo? Escúcheme. Usted... Se ríe, pero verdad, le digo así. No, no tiene que decir boludo. No, bueno, no. Usted sí. Le pregunta a su cónyuge sí. Si sacó las cosas del pantalón. No, pero yo hago esto, mira. Está el canasto de ropa en el lavadero. Todo lo que ¿cómo está es en el canasto, canasto. ¿Es grande? Sí, el verde, esos transparentes. Verde, puede ser azul, bueno, rojo. Bueno, el mío es, ¿cómo es? Me pregunta. Verde, tiene agujeritos. Me pregunto cómo era. Entonces saco todo lo que está en el canasto de la ropa sí. Adentro. Ajá. Y pongo, tic, lavado, toco el botón, ta, ta, ta, y se lavó. Y no le pones jabón en polvo. Sí, o... no reviso nada. O sea, que yo meto todo. Si no sacaste las cosas... Pero todo no, reviso. Todo no, porque... Lo blanco aparte. Lo blanco mentira, aparte. A veces mancho las ropas blancas también. Con... Es un desastre. Ella no, no, para mí que bueno. Es astemia. Sí. No distingue los colores. Astemia, sí, sí. Así que pelo, todo lo que queda en el canasto, a lavar ropa. Está bien, me parece bien. Está bien. Bueno, no tengo muchas más cosas acá. Una vida sin soda, bueno, le da al whisky nuestro amigo Zeta Bocio. A mí me gustaba Zeta Bocio. ¿Le gustaba? Sí. Este tuvo una desgracia muy grande, este muchacho también. No, que lo conocí. En un incendio murió un hijo. Ay, no sabía. Ah, bueno, vio. Yo le digo. Así que no es para tomarlo en joda. No, no. La presidenta, como dice este periódico, porque le hace caso a la presidenta. No, es presidente. Bueno, pero a ella le gusta que le digan presidenta. Y bueno, pero yo, entonces déjame ella... decir persinar. Si ella la dice presidenta. Pero es la presidenta. ¿Y qué me importa? Estamos hablando de la presidenta de un ISPA. De un ISPA. Está bien. El diario le hace caso que este es el clarinete. Ah, bien. La presidenta dio señales. Uh-huh. Así. Toma, vos haceme esta seña. Como sí, los sordomudos. No, las señales estaban así. Abajo, a la izquierda, a la derecha de la pantalla. Cuando ella habla, le hacen las señas. Las señas, cuando hablan. Sí, usted no quiere la camarita, ¿no? No quiere la camarita. Señas obscenas, no. No bueno, quiero, la, no me, me tiras para atrás con la camarita. Hoy escuché, ahora que leo esta noticia, escuché que aparentemente era como se estaba despidiendo, que ella no iba a ir a la reelección. Ahora leo este periódico que es mentiroso y dice, la presidenta dio señales de que irá por la reelección. Yo creo que va a ir, va a ganar y vamos a tener de vuelta por mucho tiempo. Sigamos. Me desvela que este esfuerzo colectivo, personal y familiar no caiga en saco roto. Uh-huh. O sea, se desvela. Sí. Que le den una pastilla, melatonina que le den. Ahí sí, está la chica que le hace. O, ¿cómo es? Clonazepam. Clonazepam. Clonazepam. Sí, o alprazolam. O Armonil. O Armonil también. Yo tuve un tema con el Armonil. Claro. Después le algo haga esta de chica tilo, porque se le van a empezar a pronunciar las ojeras y es para complicarse. Ya tuvo un par de patatúfete. Este año sí. Sí, sí, sí. Ella siempre tiene abajo ahí un paquete de papitas fritas. ¿En porque serio? Sí, porque se le baja la presión. Claro. Ah, mirá. La presidenta come papitas fritas. y come la... ¿Come papita la presidenta? No sé. No sé cómo será su vida íntima. También va al baño. O en la intimidad. Sí, es un ser humano, por que eso. No parezca. Bueno, recordó que hace 8 años fue la elección que le permitió a su marido ser presidente tras la deserción de Menem. Perdón, no debía decir eso. No. ¿Hay que tocarse? Sí. ¿Te tocamos todo? No, cada uno que se toque lo que tiene. Vos tocate lo que quieras. Uy, no la encuentro. La gran... no sé. Yo sé que lo tenía ahí. Está de agresiva. Voy de memoria, pero no. Está agresiva. Pero cómo... No, pero no, de, una mire cosa como, divina. Mire como me pongo. Quiero que escuchen, chicos. Ahora vamos a ir a un tema. No es un tema. Un beso a Leo, que estuve hace un ratito. Ah, sí. A Leo y a Robocop. A Leo, nuestro operador, y a Leo Singolani también. Leo, la tía Leo. Tía Leo. La tía Leo. Si le decimos a la tía Leo, se la van tía a dar Leo, cuenta. La tía Leo. Ahí, señor operador, hay un tema que dice Gila. Búsquelo. ¿Usted va a buscar eso? Sí. Ustedes no entienden de esto porque son muy chicos. ¿Sí? ¿Usted me lo va a lanzar al aire? Yo lo voy a, la voy a parar de pecho y le voy a poner al ángulo. ¿Sí? Uy, te quiero ver, a ver. Lárguelo. No, lárgale. Sí, esto no es música, pero escúchenlo que está muy bueno. ¿Me permite su teléfono, por favor? Gracias. ¿Está Julia? Que se ponga. Bueno, pues que se ponga una bata. Julia. Oye, ya tengo todo arreglado. Sí, verás. Nos casaremos el 20 del mes que viene. A los invitados les damos un banquete por la tarde. ¿Qué zapatos ya... trae, mi jefe? ¿Su boleada, jefecito? ¿Un trapacito, no? No, gracias. Y en el banquete... Gracias, pues... jefecito, un trapacito, ¿no? No, qué niño con la grasa. Bueno, pues a los invitados les damos un trapacito. O esto no, perdona. Decía que la grasa... Que, perdóname, no. Que a los invitados... Tacos, joven, calientitos sus tacos, llévelos. Jefe, ¿cuántos de gusanitos le ponemos? Diga. No. Ándale, jefecito. Que no, no. Bueno, pues como te decía, verás. Tu papá calienta los tacos. No, perdona, no es que me estaban ofreciendo tacos y me hago un lío. De gusanitos... gusanitos. El padrino puede ser tu tío Ernesto. Y la madrina tu mamá. La prensa, sensacional robo. Los ladrones no aparecieron, la prensa. No, no quiero prensa. Que no quiero. No, vida mía, no. ¿Eh? Sí, claro que quiero. Sí, claro que me quiero casar, no. Lo de que no quiero se lo digo al de la prensa. Sí, que no quiero prensa. Bueno, pues... La prensa, sensacional robo. Que no. Como tu papá es un ladrón... No, vida, perdona, vida mía, verás. El robo... ¿Qué te estaba diciendo yo? Ah. Mire, jefe, su huerfanito. Jefe, mire, termina en 13 para que se quite de pobre y se case, ¿no? No. Mírelo, jefe. Que no. Es un numerito a todo dar, bueno, jefe. Escucha, jefe. Cielo. Decía que como tu papá es huerfanito y no se quita de pobre... Pues, no, perdona. Que como tu papá es huérfano de trapacito, tampoco. No es eso, no, perdóname, mira. Decía yo, como tu papá, si le damos la grasa a los invitados... ¡Tacos, joven, tacos! ¡Mire, calientitos sus tacos! No. Ándale, mire, de pura birria. No, amigo, no quiero. Es que, amor mío, quería decir que tu papá tiene grasa y es huérfanito. Y los tacos... perdona. A los invitados... Es que te he dicho los tacos, pero no, quería decir los invitados. Les damos grasa caliente, esto es. Y si no se quitan de pobres, los invitados, no los... Fresca y helada del agua, mire, fresca y helada del agua. De tamarindo, no. De limón. No. Bueno, como tu papá es de limón, Néstor, perdona, no. Que como el limón de tu papá, tampoco. No, yo no he dicho que tu papá sea ladrón, ¿quién ha dicho eso? No, lo que he dicho que la grasa de tu papá... No, que como tu papá... No quiero. Que como tu papá... Tacos, joven, calientitos, pásale por acá, jefe. Que no quiero. Que yo he dicho que tu papá tiene grasa. Tú has sido la que ha dicho que yo soy huérfano y la que... ¡La prensa! Y que tengo limón. ¡Robo! Pues, ¿qué robo? ¿De dónde? No, ¿sabes? Huérfanito, jefe, mire, entrese, jefe, su huérfano. Bueno, ¿sabes lo que pienso? Que no me caso. Nada, adiós. Tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza. ¿Qué lo parió? ¿Qué no. Muy bueno. Tú, este es el gran Gila. Cuando habla de tacos. Llorando. Porque lo escuché ayer y me lloraba igual. Lo conocí a Gila. Bueno, obviamente venía a Sábados Circulares de Mancera hace muchísimos años. Y bueno, que se ponga. Y contabas esas historias y tengo varias cosas que vamos a ir pasando. Buen humor, ¿no? Que está sin ninguna mala palabra, no es como nosotros. No es como nosotros. Pero ¿no haciendo tenés 2 horas para pasar de 19 a 21 a los miércoles? Chau. 2 horas no. Pero todo bueno. Perfecto. Estuvo muchos años cuando habla de los tacos y todo eso y la grasa es porque se quiere lustrar los zapatos. Estuvo muchos años también en México. Acá venía asiduamente, hacía temporadas en el teatro y hacía obviamente los sábados de Mancera. Y bueno, era muy muy bueno, la verdad que me tiene un montón de cosas hermosas. Y lo pasé porque está bueno, pasaron los bomberos, no sabemos hacia dónde. Hacia la izquierda. En homenaje a nuestros amigos mexicanos, que a Cali, a Diego. A Cali, Diego, un beso. Y toda la gente de México que nos va a escuchar o nos está escuchando. No sé, hombre. se me pega el un poco. Hombre, que se te pega todo. Y yo tengo un cuento de estoy escuela. Transpirando. Tengo un cuento... Sí, pero mal. Que yo tengo un cuento de escuela. Ay, a ver, dale. De escuela. De los niños que van a la escuela. Escúcheme, con esto nos vamos al... al corte. ¿Corte? Así que bien para ¿no? arriba, ¿eh? ¿Ahora? Sí, sí, ahora. Mira, se emocionó porque nunca lo dejás. Bueno, sí, es así de grande. No, animal. Resulta que una maestra en la escuela llama al padre del niño porque el niño estaba diciendo cosas que no correspondían. Entonces viene el padre y dice, mire, yo le voy a mostrar. Dice, su hijo ve cosas que no son reales en los dibujos. ¿Cómo puede ser? Yo le voy a mostrar. Dice, mire, voy a hacer una línea vertical. El niño que ve, una pareja haciendo el amor en la pared. Qué imaginación. La verdad que... Después le hago una línea horizontal y dice, ¿qué ve el niño? Una pareja haciendo el amor en la cama. Después le hago una línea oblicua y ¿qué ve el nene? Una pareja haciendo el amor en la escalera. Mire usted. Usted se cuenta que esto no es normal. ¿Usted qué opina de todo esto? Con esos dibujos cualquiera se calienta. Una bestia, una bestia. Esto es John Fogerty, 1975, cuando saca su primer disco después de The Blue Ridge Ranger, que eran ellos mismos haciendo temas country, qué sé yo. Saca este disco, que este tema lo hizo también Status Quo, un grupo de aquellos años también, sí, que también lo hicieron rock alrededor del mundo. Vamos a escuchar este tema, vamos a empezar bien arriba, dale. Espacio Publicitario. Estudio de Agrimensura López. En López Agrimensores estamos a tu servicio con más de 25 años de experiencia en servicios topográficos, mensuras, nivelaciones, proyectos viales, certificados parcelarios, además de un serio y eficaz asesoramiento tanto a particulares como a empresas. Estudio de Agrimensura López. Nos encontrarás en Moreno, Buenos Aires, calle Doctor Vera, número 10, primer piso. Ven a visitarnos.

Acá va a lloverga. Tía Leo, ¿qué pasa? Acá va a llover. Y bueno, un beso a Drogocop. Un beso a Drogocop. Nuestro presidente del fan club de... Sí, casi fiel oyente. Casi, ¿cuándo va a ser fiel? No sabe, porque él no sabe, él es neurono, igual que... Neuronucos. Igual que yo. Sí, somos los euronucos. Bien. Ojo, sí. Que euronuco no tiene nunca. Eunuco. Eunuco, ¿no? No, no, no, nunca. Igual ya me explicó eunuco, Drogocop. Yo, nuco. Eunuco. Eunuco. Vosé. Pra vosé. Los teléfonos para comunicarte con nosotros, 466-6559, o nos envías un mensaje de texto al 1569. No sé. Agarró la loca. 1561-540359. Nos pregunta qué estamos fumando. Cigarrillo. Sí. Porque no, papel no conseguimos. Porque me prometieron, no, porque me prometieron y nunca me trajeron. No, la tía Leo dijo que iba a traer el papel. Bien, bueno, y vos otra cosa, no sé, yo te iba a traer traigo un papel las anotado. El miércoles que viene traigo milanesas de berenjena. Ayer aprendí a hacerlas y están muy ricas. Viste cuando uno empieza a hacer algo nuevo que le sale y dale. Así que Leo, si viene el miércoles que viene, que me dijo que sí, va a comer mis milanesas de berenjena. Sabes que estos dos chicos están como locos, ¿no? Bueno, me jodés, no venís. ¿Por el qué? Miércoles que viene, ¿no? No importa. Bueno, te las perdés. Bueno, el próximo. Bien. Dale, el próximo te las traigo. ¿Va a dejar algo o va a seguir? si no, yo ¿Pabrito? Sigo. Che, hace 100 años que descubrieron el Machu Picchu, ¿eh? Mira, hay que no lo descubrieron, ya estaba hay ahí. Hay que visitarlas ahora, las ruinas, porque por el cambio climático se ¿cómo están... ¿Cómo 100 años que lo descubrieron? ¿De la matanza? No, ¿la matanza? ¿El partido de la matanza? No, Machu Picchu. Machu Picchu. Las ruinas Machu Picchu, 100 años. No, más. No, hace 100 años que lo descubrieron. ¿Quiere que cuente la historia? ¿Quién lo descubrió? Escúchame, si el cuaderno de Gloria de Oscar dice eso, es porque es ¿estaba poda. Tapado que lo descubrieron? No. Pégale, pégale en la nuca. Nuca, pégale en la nuca. Nuca. Tac. Ahí está. Nuca. Bien. Uy, sonó huequito. Sonó a... No. Eso. No, a mí me sale así. No, pero eso no. Depende del gallego o el caballo que sea. Para todas las chicas hay un ejercicio. A ver, para todas las chicas. Para no tener papada. No, es estirar así porque es un sable. Es hacer un movimiento... Yo tengo papada. No, pero se ve que usted lo hace seguido el ejercicio. Usted está bien. Bueno, hace 100 años se descubría el Machu Picchu, que en quechua sureño, Machu Picchu, montaña vieja. Opa, puede estar ruda. Se le da este nombre contemporáneo a lo que es una lacta, antiguo poblado andino inca. Es de piedra, construido a mediados del siglo XV. Su nombre original había sido Machu Picchu, que no pude conseguir que era Picchu. Picchu. No sé. Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec primer emperador Optimus Prime incaico, 1438-1470. Pero sin embargo algunas construcciones demostrarían, que las que están alrededor, que fue usada como santuario religioso. Bueno, y ahí cuenta la leyenda que el 14 de julio de 1902 fueron unos cuantos chaboncitos y lo descubrieron, un tipo que arrendaba campo por ahí, y dejaron un graffiti que decía, siga la chu... No, esa es otra historia, no, se me mezcló acá. Gloria. Con el fútbol, se te mezcló con el fútbol. Sí. Nunca se supo qué graffiti dejó, o qué escribió, no sé. Por ahí no tenía, estaba haciendo algo, no tenía papel y... Claro. No sé. Y escribió hasta que se borró. Se acercan para ver con la lupa o con otros implementos, ¿no? Se acercan y ahí aparentemente es lo que dice usted. No aparentemente, sí, se acercaron y hicieron... Y dijo, acá alguien se quedó sin paper. Hola, Martín. Bueno, pero fue Hiram Bingham. Bingham. Un profesor norteamericano quien certificó esta maravilla el 24 de julio de 1911. Y encontraron allí a dos familias viviendo. Mira. Sí, los Rescharte y los Álvarez. Mira, Álvarez. Como los Montes de Capuleto. Sí. ¿Cómo? ¿Chancho? No sé si era Chancho. No, el Chacho Álvarez. No. Chancho Álvarez. Aparentemente los Álvarez vienen de allá del norte. Ah, mira. Uh-huh. Y se fueron afincando loca. Aquí también. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. La vida pública de Machu Picchu. Ay, esos deditos comienza que hizo con comillas. En 1913 con la publicación de la revista, o sea, un artículo de la National Geographic. Ahí es donde se certifica, digamos, el redescubrimiento, vendría a ser, o porque descubrimiento no, si ya estaba ahí. Bueno, no importa. Quiero mandarle un saludo a Jali. Ah, ahí terminó el otro. Ya está, terminó. No, porque si no después me olvido. Está bien, ¿vos decís línea tú? Nos quedamos escuchando el eterno Machu Picchu y Jali, un beso. Sí, porque te estaban arreglando el baño, no sé qué onda. Ah, y un beso que está con un tema de luz, se les corta, ¿viste? Y... Ah, no, pues, yo no puedo ir hasta allá, qué lástima. Yo se la arreglo, pero no puedo ir. Y está un poco... Y es lejos, los viáticos, me matan los viáticos. Y después van a venir los saludos y otras cosas. Dale. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Otras hierbas. Bueno, y dale con ¿a dónde estamos? Aprende inglés a los gritos. Upa, no bueno, como nosotros. Bueno, estamos... No, nosotros vamos lentos. Yo no aprendo nada, usted voy para atrás. ¿Trajo su profesor? Yo sabía. Si yo no le aviso. Yo me olvido de las cosas. Sí, ya veo que no trajo nada. Antes no, traía cositas, qué sé yo. Sí, bueno, no, trajo pero no el celular, tengo trajo cigarrillo, trajo la llave de la casa. Yo trajo... No traje cigarrillo, boludo. No trajo cigarrillo. A mí me trajo. Ah, vos bueno, sí. Sí, pero eso no cuentan. Bueno. Crazy English es un insólito método para aprender inglés utilizado en China. Yeah. Consiste en reunirse multitudes y gritar a los cuatro vientos. Ahora, yo digo los cuatro vientos. No tengo moneda. A ver, no tengo moneda. Ellos... Compra pila, lleva pila. Lleva pila, no tenés moneda. Ahí están los gritos. ¿Puedo hacer una denuncia ahora que me acordé? Mirá, está gritando el chino que ahora después de lo que yo cuente va a gritar la chinita, que te gusta la chinita. ¿Sabes lo que descubrí? Quiero que en sus casas presten atención, vayan a la alacena y se fijen. Los aceites del supermercado chino que vienen con el precio, ¿viste? Los aceites. Se toman el trabajo de sacarle el precio sugerido por la marca del aceite lo y lo cortan. Con un cúter se toman el trabajo de hacerle el redondelito. Trabajo cuadradito. De mucha paciencia. ¿Puedes creer? O sea que les ganan encima, que no les cobran IVA y les sacan un poquito más. Pero todos los aceites así sin precio. Hablando de eso. Es un laburo chino, ¿eh? Fui al... Como el azúcar que lo vacían y lo sellan de vuelta, ¿sabías? Que le venden el paquete. Un beso para todos los... Sí. Claro, te bajan, la van te sacan a un golpe de hacha. Ponerle tres cucharaditas de eso. Lo va a agarrar la ¿cómo se llama la película esa que viene el loco del hacha, los locos del hacha? Bueno, la pero China, con el aceite China. Hacen eso. Yo me fijé y encima fui a otras. Sí, mira, también no tienen el aceite, le falta el precio sugerido por la. Está bien, pero eso lo podemos charlar en el intervalo. Claro, usted pero está haciendo una denuncia fea porque yo. Fui vos tenés descendencia china. No. Porque sos chiquito. No, yo vi la lata de poroto abierta y le faltaban 5 porotos. Bien bueno, fíjate. El otro día fui a los chinos sí. A comprar un pan de patty. Yes. ¿Un pan de patty? Una hamburguesa. Sí, un paquete. Un pack. No, cuatro. Un paquete, vienen cuatro. Hay de más grande también. Bueno, miro así, 23 de tú abril. Vencido. 22 de... digo, pero la sacalo, hijo de... Y encuentro atrás. Sí, uno verde. Atrás, no, verde no. Uno con la fecha bien. No, primero lleva esto que está vencido. A ver, vencido. Y como vos decís... No, verde, no verde. No verde. No verde. Lleva. Y se enoja, si vos le decís algo, no lleva. Salí, te sacan cagando. No lleva. No, se enojan con vos, claro. Bajar minga, te van a tomar. Igual te intoxicas. Bueno. Yo una vez hice también. Siempre tiene que fijarse la fecha de vencimiento siempre. De absolutamente ahora todo. Yo pregunto, ¿sabes ¿no? dónde tengo yo la vencimiento? Vos me parece si que está vencido. Si sacan el azúcar, le truchan el coso del aceite, te venden las cosas vencidas, ¿para qué carajo vas a comprar? ¿Y por qué es más barato? Los lácteos no hay que comprar. ¿Y pero después, para qué vas entonces? Y porque sí, porque... Pues le queda a 2 cuadras. Y bueno... Es el único grande que tengo en mi pueblito, allá en La Reja. No. Está ahí en la entrada. Es grande ahora, sí. Estaba a la vuelta, ahora está... Bueno. Cuando yo decía esto de gritar a los cuatro vientos, en realidad cuatro vientos no soplan todos juntos. Bien, no, perdón chicos, pero acá Guille me apoya. Dice, no lo hacen solo los chinos eso, dice, los super argentos también. Sí. Guille, ¿viste? Es verdad. Es verdad también. Gracias, Guille. Vencidas. Un abrazo a Guille. Un beso a Guille y bueno, es lo que pasa es que es fácil para ellos, ¿viste? Hacerlo y después se te enoja y no te venda nada. Está bien, bueno, no importa. ¿Por qué no te ve? Según... Es lo mismo que si nosotros vamos y ponemos un supermercado en China. ¿Y qué les vamos y a vender digo, a los chinos no si tenés moneda. Todo? No tenés moneda. ¿No tenés moneda? No, lleva. ¿No tenés moneda? No lleva. ¿Tenés boleta? No lleva. ¿Y en China las tintorerías son argentinos? No. A ver, Según Lee Young, el creador de este programa de aprendizaje del idioma inglés, al gritar fuerte se aprende. ¡Hey, you fucking man! Le grita, ¿no? Uh-huh. Y ella, ¡Hey, you fucking man! Bien. Todos, ¿no? Y para vencer la timidez y dominar la lengua, uno tiene que atreverse a lanzar a la herida al público. Claro. ¡Eh, vos! ¡Eh! ¿Qué sé, papá? ¿Qué sé? En inglés. En inglés. Ah, ¿qué sé, papá? En inglés. ¿Qué sé, hey, papá? En father. Inglés. ¡Eh, you, father! Ya te entienden un poco, pero bueno. Claro. Según el propio su propio relato, Young era desastroso en inglés. Y por más, bueno, nosotros somos unos fenómenos. Y por más que se aplicaba en el colegio, no lograba aprender nada. Oh my God, decía. Lo único que había aprendido, you fucking man, y qué sé yo. Un día notó que si decía sus líneas en voz alta, lograba mejores resultados. O sea, por lo menos, no le entendían, pero por lo menos se daba vuelta a la gente y le daba bola. Así que llevó sus libros a un descampado y practicó todo lo que le daba la voz. Al otro día no podía. Quedó mudo. De una disfonía. No, y según dice el chaboncito, sus avances fueron inmediatos y estudiando menos tiempo. Logró, claro, estudiaba menos tiempo porque se quedaba sin voz el hijo. Logró ponerse en la cima de su clase. Bien. Sí, en la torre, en la azotea. Pero es verdad eso, es verdad eso. No, lo que sí, verdad que a veces viene un extranjero y vos le hablas fuerte porque no, te crees no, que gritándole verdad, te va a entender si más. Usted lee, no. Si usted lee un libro para adentro, usted lee un libro para adentro, lo mismo que leerlo para afuera. Exacto. Vos cuando lees un libro para adentro, ¿es tu voz la que escuchás o otra? No, yo mis bolas no. ¿Tu bola no? No hablan, no sé. Sí. Yo tengo otra voz cuando leo. No, uno se imagina, bueno, tiene otra voz. Leo, otra vez con Leo. Cuando leo, y me viene otra vocecita. Bueno, pero cuando lee en voz alta le queda más, eso es verdad. Sí. Habría que practicarlo. No, ¿eh? A mí me queda más cuando leo para mí adentro. Pero es un error. No, es un error. No, no me gusta leer así en voz alta. A ver, lee, ya lo leí, no, léelo. Y yo leo rápido. Claro, porque lee para adentro, lee para afuera. Ilven, ¿era? Lectura veloz. Lectura veloz, Ilven, claro. Sí. Y pasaba y ya está. Claro. Como el disco, ¿viste? Cuando pasaba la cinta que se traba, la del cassette. ¿El cassette? ¿Qué es un cassette? Viejo, naftalina pura, ¿no? Cuando se traba el cassette que se engancha la cinta, empieza a hablar todo rápido. Con la lapicera lo giro, ¿viste? Y lo rebobino. Ah, ¿viste? Como también tenía. Yo una vez hice eso y hice... A la mierda del cassette. Sí. Porque hice así y hizo... Y qué feo frena. Rebobinar las películas de VHS, las de videocassette, cuando te decían, no me la rebobinaste. Sí, pero yo te digo, vos tenías la... Que la tenías que devolver rebobinada. Rebobinada, la película en VHS no tenía problema, que si pixeles, que si te raye el col, si... Tracking, me acuerdo. Taca, taca, ahí taca. Ponía la película, andaba, andaba así. Tracking. Uy, mira, se pixela, que queda toda sin cámara lenta. Anda, cagada. Voy a mandar saludos a Marcela Atralla y a Selma Hilda Atralla. Un beso. Un beso, que nos están escuchando desde Pompeya. Ay, qué lindo Pompeya. Eso, ¿vio? Yo hago mi trabajo, ¿se da cuenta? Bien. ¿Se da cuenta? Se cuente, yo también. ¿Se da cuenta? Bueno, saque eso. Una reflexión, quedarse afónico no lo ayudará a aprender, pero por lo menos garantiza que la gente no note lo bestia que es. Bien. Una reflexión. Una boluda. Ahora vamos a ir al segundo tema. Ah, bueno. Creo que tengo programado... Pablo, ¿para qué estoy yo? Pablo, ¿para diciendo, qué estoy yo? Perdón. Eso de que no. Ahora no. Tengo que Hay que gritar. Tengo que buscarlo todavía. No, estoy hablando en inglés. No. Tenemos esto de Joe Cocker. Ah, no, porque estaba escuchando este tema. ¿Qué hizo, Pablito? Nada. Poneme acá. No importa, usted largue el tema. Esto es dedicado a nuestro amigo Drogocop. Para que lo disfruten y todo, porque a la tía Leo también ahí dice rebobinar, viste, sí, con el tracking, con la, claro, con la Vic, cosas que ya no se hacen. Ah, dice que no se hace. I'm gonna cry. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Qué bueno. Ah, estamos en el aire. Sí, estábamos acá. Dani, un beso gigante que dice nada, no hay. Pará, hoy lo perdí. Se le perdió el mensaje. Peinar para adentro no es lo mismo que peinar para afuera. Eso es cierto. Dice. Nada reemplaza los VHS, es lo más, Dani. Bien, gracias, Dani. Desde, estaban... Nos escucha desde 11. Ah, un beso. Desde 11, están escuchando. O no sé, por ahí. Por ahí. Bien. Estaban acá recordando a los chicos a rebobinar cassette con la Vic y también habían otra cosa, rayar el pan. Rayar el pan. Rayar el pan. Rayar el pan, que antes el pan duro. Claro, pan duro. Sí, claro, mamá lo hacía. Cambiar la pluma del plumín y cambiarle la almohadilla a los cassettes. Sí, ¿quién no hizo? Ahí está. Y pasarle alcohol. ¿Te acordás con un algodoncito en la video que le sacabas la también tapita? Y una parte te daba corriente. Al cabezal, sí, le agarró. Mover, baje un cachito. Limpiar el cabezal de la videocasetera con alcohol, ahí está. Mover la antena cuando hay tormenta. Sí. Uh-huh. Y ahí pusieron el transistor, claro. Discar un número de teléfono, borrar con pelican azul. Uh-huh. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y aquí Pablo me decía de borrar con miga de pan. Sí, cómo no, en épocas que no había goma. Claro. No había goma. Pedirle a la operadora un número, borrar la tinta con la bandina. Y acordarse, ¿viste? Los teléfonos de Entel eran los verdes, grandotes. No, sí, no, antes estaba lo de Magneto. Sí, y, el pesto con mortel. Claro, la tía le dice, armar cigarrillos con Richmond, ¿se acuerdan? El paquete ese así, sí. Con papel ombú. Yo tenía un cosito que había inventado un tío de mi señora, sí. Para poníamos el papelito ahí, poníamos el tabaco y hacías así, mi te lo abuelo. Armaba. Qué lindo. Sí. Y le pasaba toda la baba así, la saliva. Qué asco. Usar Simulcop, ¿te acordás de Simulcop? No, sí. Yo no sé qué es el Simulcop. Y vos sos muy chiquita, pendejo. Bueno. ¿Qué es? Una cuerda. No, ese era el rotaprint. ¿Pero qué es el Simulcop? Para el Simulcop gente que no era un coso que usted calcaba. Era ¿papel calcante? Era un libro que se compraba con todos ya dibujos, sí. Hechos. Usted lo agarraba y dibujaba y calcaba sobre el libro. Mira qué bien. ¿Te acordás? No, yo tampoco, pero sí. Viste cuando le decís, ah, sí, qué lindo. Forrar con papel araña. Ah, sí. Duro. Que es lindo eso. El azul, ¿no? Depende, tenía el azul, el verde. Llevar los libros con cinturón, ¿cómo con cinturón? Sí, en nuestra época tenía. ¿En el cinturón? No, no, se usaba un cinto así de goma que se ataban los libros, se usaba. Sí. ¿Ah, dice, ¿sí? Pegar con el grudo de harina y agua. Sí, sí. Almidonarla en agua. Llevar los libros, claro, con un cinturón, es cierto. Yo no lo hice nunca. Abrir la llavecita que traía las latas con los de paté, que siempre se te rompía la cinta. Siempre, a la mitad se terminaba menos. Con el cuchillo abriendo la lata, ¿te acordás? Con una llavecita. Qué bueno, sí. Ah, acá está Dani. Dice que está en la oficina por Parque Lezama. Ah, Parque Lezama. Bien, gracias Dani por estar ahí escuchando en la oficina. Estoy hablando. Ay, perdón. Siempre me entusiasmé, pide. Me entusiasmé. Perdón, nos está recordando nuestro fan, el que casi siempre nos escucha, que hoy era el tema de los pendejos malcriados. Sí, cuando volvemos de la tanda, después de las 8, vamos a comenzar. Gracias producción de Córdoba. Gracias producción de Córdoba. Para ver qué corno hacemos con los pibes. Dale. Con los pibes malcriados y yo todo eso. Yo ya tengo ese mi postura tomada, de que violencia no, pero bueno. Este. Bueno, cada uno opinará. Opiniones en el muro. Ah, opiniones en el muro, ahora las vamos a estar leyendo. Bien. Sí, están en el muro de acá de la Neurona. Ustedes pueden entrar ahí y decir qué opinan o qué hay que hacer o qué harían con los con chicos los niños, malcriados, sí. que no paran de gritar y llorar y pararse en los kioscos. Bien. Y si no, nos envías un mensaje de texto al 1561-540359 y algo vamos a estar regalando. Algo vamos a estar regalando. Dale, tenemos acá una revista. Sí, señor. Y una taza. Y una que taza. Ya, la otra ya fue. Ahora tenemos otra. Dale. Sí. Bueno, vamos al tema que nos compete. ¿Cómo le gusta esa palabra? Sí, la tiene con el pete. ¿La tiene con el tete? No. Quedó chiquito. Hablando de eso, los tetes. Esto es para dedicar a la tía Leo. Leo. Bien. Never Say Day. No, cualquier cosa dije. Después lo digo bien, tía, discúlpame. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

Señoras, señores, nos estamos divirtiendo con las locuras de los neuronos de la nuca. Ya tenemos neuronucos, nuestra amiga Tina Leo. Los neuronos de la nuca. Bueno, se están divirtiendo bastante con... ¿Qué dice, boludo? Bueno, 800 kilómetros para... Esa, no sé si podemos leer eso, porque esas son charlas, conversaciones de los neuronos, pero secretas. Claro. Por ahí estamos no contando intimidades de... No, esto de, fíjate si hay papel primero, es por una historia de nuestro amigo Drogocop, que no la voy a contar al aire. Bueno, entonces no digas ni A, porque... Sí, o sea, arrancó dos azulejos. Sí, porque también encima le pasó eso. No había, primero no había el papel. Conito, ¿en el conito del papel? Nada, es ni un, duro eso, ¿eh? ¿Ni un boleto? Nada, y estaba solo. No. Sí, sí, es muy cómico eso. A mí me ha pasado quedarme sin papel en el baño, por ejemplo. ¿Y qué haces? Y salir caminando con los pantalones, no, eso, todo así. Eso, nada. ¿Y qué quieres que haga? Bueno, estamos en la hora... Qué asqueroso. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Bueno, no, porque ahora tenemos que hablar de los chicos... La pregunta, Cela. Rompe tarlipes. Uh-huh. ¿Qué hacemos con estos chicos? Sí. Que se por... Yo, hay un garrotazo y nada más. No, acá tenemos un mensaje. Dice, no hay peor castigo... para un hijo o hija caprichoso más que verlo crecer y esperar a que tengan hijos el doble de caprichosos. Lo digo por experiencia propia, yo estoy caprichoso y ahora mi castigo es doble, así que espero lo mismo para mis hijas, Neurus. Terrible, terrible. Después nos escribió alguien también, muy especial. Bueno, ahora tenemos, sí, el gatito Coco. Que el es gatito un... Coco. No, no sé. Ahí está. Bueno. Ahí está. ¿Cómo muerte esto? Están como locos esos chicos. Bueno, el gatito, sáqueme eso. ¿Sí? Si es tan amable, así yo puedo leer. El gatito Coco dice con respecto a la consigna de qué hacer con un niñito caprichoso de 4 o 5 años. El conductor del programa Mediocres tiene dos niñas de esa edad. La verdad es que no sé cómo las aguanta. Yo en su lugar, ante un ataque del ejemplo, ¿sí? Lo que haría es llevarlo a la puerta más cercana y ponerle sus pequeños deditos en el marco de la puerta e ir cerrando la misma tantas veces como intensidad de llanto del hola, niña, niño, no cese. Al mejor estilo Héctor Alterio, Norma Leandro en la historia oficial. Estén seguros de que después de esta terapia no habrá más caprichos. Atentamente, el único, el mejor, el magnánimo. Sí, yo, el gatito Coco, por si faltaba algo. Le agradecemos mucho al gatito Coco por participar de esta consigna. Es terrible. Y para mí el gatito Coco le agarraron la cola de chico, ¿viste? A los gatos así en la puerta. Ajá. Un horror. Tengo que leer un mensaje... Que recién se dice, es verdad lo del precio sugerido del aceite, lo acabo de corroborar, voy al mismo super chino de Sol, Claudia. Un beso, ¿viste? Ah, mirá vos. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Gracias Claudia. Gracias Claudia. Uh-huh. Voy a juntar vecinas y vamos a ir a quejarnos a hacerle un piquete a la puerta del chino. Está bien, está perfecto. Bueno, está bien, hacer, haga lo que chico. Quiera. Tiene que defender sus intereses, si no, no se le va a defender nada. Claro, bueno, tengo un mensaje acá. Oh. Yes. Hacía mucho que no escuchaba La Neurona. Dedicame Callejero de Alberto Cortés. ¿Era Callejero? Vamos a ver por si derecho, no. Creo que ese. Sí, claro. ¿Hay otro Callejero? ¿No? Los otros son Callejeros que no nos dejan tocar. Bueno, van a tocar en el Estadio de Unión. Sí, pero está separado. Vale. ¿Auto Unión? No, no, no. Callejeros. Bueno, vamos a ver, Nancy, gracias por estar ahí. Si usted me deja dedicar, sí. Te vamos a tratar de conseguir este tema, porque dale. No lo traje. Y vamos a ver si te podemos hacer feliz un rato. Dale. ¿A ella? No, no. Esta chica, Nancy, vive ahí en Parque Patricios. Parque. La versión de Ataque 77. Bueno, algo cerca, es algo. Cerca de... ¿Sí? ¿Está buena? ¿La cancha de Huracán? Cerca del Churruca. El Parque Patricio está el Churruca. No, yo no, iba de no, chica. Ella vive ahí en la avenida Colonia, en la calle Colonia. A dos cuadras del estadio. ¿Colonia? Yo fui ahí. No, eso es en... Yo iba todos los veranos. La calle Colonia. Es la continuación de Jujuy. Exacto. Y del otro lado, Pueyrredón. Claro, Pueyrredón. Pueyrredón. Yo fui a media cuadra antes de ahí, que yo fui a una entrevista de trabajo, ¿eh? Ah, mire usted. Es lo que hace la casualidad. ¿Y esto para trabajar, dijo? No. Esto es terrible, Robocop. Bueno, sí, no, no, se, bueno, están, están andando. Con los chicos, con, a ver, vos, ¿qué te criaron? ¿Cómo te criaron? De pequeño. No, no, a mí a no me. ¿A los cascazos? A leche. No. Leche. Yo tomé la teta hasta los 5 años. ¿En serio? Asqueroso. Y por eso ahora. Y por eso ahora nada. Ahora nada. Sí, o no, sí, me gusta. Porque me quedó esa cosa de este. De chico. De este no había chupé. Bueno, el asunto es: ¿cómo sí, tratamos a los chicos de 4 a 5 años? Chupé. ¿Por qué de 4 a 5? Puede ser a los niños. Esa es la edad a peor. A partir de 4. Sí, son terribles. Son terribles, son caprichosos, se paran en todos los kioscos. Sí, se ponen a llorar, se tiran al suelo. Sí, y la cara de los padres, oh. No, no puedo, ahora no te compro, ¿viste? Como que te lo querés morfar, no, ahí en el no, momento. Claro. Ahora no que tenés que comer. Mentira, ¿viste? Mentira, son las 5 de la tarde. O la típica, perdón, ¿no? La típica madre que tiene al nene todo mugriento y dice, ay, justo ahora te voy a bañar. Cuando llegas a la casa de alguien, ¿viste? Que lo ves mugriento a los pendejitos. Sí. Entonces, ay, mira, justo lo estaba por lo bañar estaba y vos que el nene, es mentira, la remera sí. La tiene, ¿viste? A mí se me metía dentro de la juguetería, no te iba el juguete, no se lo podía sacar la mano. A mí me pasó eso con el Toto dentro de un auto. Esos autos, viste, a batería. Sí, se lo compraste, ¿no? Sí. Se lo, se lo compré. Se lo, pero eso cuando tenía 3 años, no tenía 4, 3 años. Ya no lo usa más. No, eso lo regalé. Y vos hiciste lo mismo, te sentaste arriba del auto y dijiste, lo quiero, lo quiero. No, pero depende de qué cosas, viste. Pero sí, son caprichosos, depende tanto como le da uno, viste. Pero tienen buen ojo los chicos porque eligen lo más caro. Obviamente. Bueno, le mandamos saludos a la gente de allá de Los Ángeles. Ah, ¿eh? Oh, bueno, nos beso. Escuchan Alejandra. Beso, desde Alejandra, Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Cuando retransmiten tudial.net. Desde Los Ángeles nos escucha Alejandra. Tiene un programa que se llama Beat Lounge. Pasa música chill. Que es lo que antes eran nuestros lentos. Nuestros. ¡Ay, qué lentos. Lindo! Mm. Me gustan los lentos. Está los domingos. A los padres. está los domingos a las 22 horas y se repite por tudial.net los viernes a las 20. Si vos te gusta esta música, bueno, hay que decir la palabra nunca. Nunca. Nunca. Lo dije ya, nunca. Yo ya lo dije. Usted tiene que decir nunca. Nunca. Va. Somos, Leo tenemos... tiene que decir nunca. Exacto. Nunca. Leo, diga nunca. Nunca. Bueno, es un poco, pero es un nunca, al fin. Sí, bueno, sáqueme todo eso porque están hablando de... No, de los juguetes que dicen que sí, que siempre agarran y que los tenés que pagar cuando te rompen o entraron todo por 2 pesos, uh-huh. Esas cositas de porquería sí, que no te sirven para nada, sí, esos floreros, sí. Portabela, qué sé yo, que son los que más van los chicos y se... ¿Usted se acuerda? Con su, discúlpeme, con su crudeza habitual, nuestro amigo Drogocop dice, sí. La música chill es para fumar, no me jodan, el chill out... Habla del faso, dice. Ahí me vas a acordar. Y Leo dice sí. Que sí. Muy bien. Bueno, y vamos a escuchar esa música. Nunca. Nunca. Bueno, chicos, voy a soñar con tía, esa palabra. Nunca. La tía, sí, porque nació así. Nació así. Usted porque hoy me explicaron, tía Leo. ¿Usted viste? Se porque acuerda si no del doctor Lambetain? Sí, sí, cómo qué no. Capo. Ese sí que daba buenos consejos. Para los chicos. Claro, exactamente. Ese es mi maestro. ¿Cómo cuáles? A ese ver. Es mi maestro. Y cosas así. Nunca no se dice sola, hay que decirla en una oración. Bueno, perdón. Ah, entonces voy a buscar. Tiene razón, porque si no, no hay creatividad. Claro. Dice nunca. ¿Y nunca qué? Hola, nuquero. ¡Ay! Se conectó nuestro ahí amigo está. Fadrique. Diego, Fadrique. Un beso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Nah. Bueno, hubo una pelea entre los Fernández. No. Sí, pero no la nuestra reina, digo nuestra presidente. ¿Quién? ¿Qué Fernández? Los dos Fernández. ¿Aníbal? El bigotón y el otro. Me gusta Aníbal como piensa, me encanta, muy inteligente, no por ahí lo que hace, pero sí como habla, uh-huh. Me gusta. Todo, el hombre inteligente me conquista. Ajá. O más sea que los yo... músculos. O sea que vos estás muerto. No tengo músculos. Soy petizo. No, petizo, pero petizo bien, porque los petizos sí. ¿Viste? Bueno, ahí entro, pero qué sé yo. Se pelearon mal, ¿eh? Sí. Me hizo acordar la película Kramer versus Kramer, ¿se acuerda? Ah, sí. ¿Había una película? Estuvo sí. Buena esa película. Qué hija de puta. No, ¿por qué? Sí, cuando se está muriendo así, que él le quiere tomar la mano. Ahora, perdón, es la obra que está estrenando Suar con... No, esa es la Guerra de los Roses. No, me equivoqué, perdón. Ah, tiene razón. Esa es otra película. Esa es otra. Esa me equivoqué, también. Yo me equivoqué. Ah, vos, entonces estaba era yo en lo correcto. La Guerra de los Roses era claro. La que yo decía. Sí, con sí. El chiquitín, ¿cómo se llama? El genio. Sí. Anthony el que Quinn. Está enfermo ahora. Anthony Quinn. Que está casado con. ¿Qué hizo el pingüino? Chicos, por favor. No, Danny DeVito. Nada que ver. Danny DeVito, que era el abogado. ¿Vio que araña grande? ¿Qué dice Gila, Lambetine? La radio atrasa, dice. Sí, estamos. Nosotros somos un poco retrasados. Falta Zapag. Sí, sí. Simulcop es viejo, eso. Sí, sí, eso sí, verdad, es verdad. Viejo. Sí, claro. Bueno. Cumplió años la reina, no tuve oportunidad de decirlo porque estuvimos el miércoles. Ah, y bueno. Los cumpleaños nos vio, no hay que decirle feliz cumpleaños nunca antes. Nunca antes. Entonces, por respeto, yo no le dije feliz cumpleaños a Isabel II. La saludas ahora, entonces. La saludo ahora. Isabel. ¿Eh? ¿Isabel va al baño? ¿Las reinas van al baño? Sí, sí, gracias, claro. También. Cagan lindo. Y no sé. Sí, con los gente vestidos cagan. Así, plan. A saber cuánta gente. Y con la capelina en los gorros, y con eso la que. Sí, que van. En los gorros eso. Sí, tiene todos los ojos arañados. Saca un puchito. ¿Fumarán en el baño? ¿Eh? ¿Fumarán en el baño? Sí. Obvio. Fuma, mira, se levanta el vestido y se lee una revista. Con el pucho acá, ¿viste? Cuando te entra el humo en los ojos, ¿viste? Que y así. Si no tiene revista, se lee un shampoocito, una crema. Claro, sí, ya cualquier está. Cosa, ¿viste? Papel real, todo real ahí. Todo o sea, real. De mentira no hay nada. Cagan realmente, entonces. Claro, no, perdón, es mentira. Sí. Bueno, 85 pirulines, ¿eh? Qué viejito. Otro saludo, claro. Porque yo tengo los saludos así medio como separados. Sí. A Mariel, mi almacenera preferida. Mariel. No por el rebozador. Ah. Bueno, ah, porque se pone la cara. Sí, no, estamos llevando. No, no, lo que pasa es que. Es un rubor. Tiene pan. Ay, no. Ya, empieza mañana. Se persina. Yo tenía un Marcelo. Mira, seguramente mis vecinos Neurus, perdón, sí. Se van a acordar. ¿Tenés huevo? No, justo no ahora. Si me das dos horitas, te lo llevo a tu casa. Te llevan las cosas a tu casa. Está bien, para no invertir mucho. Está bien. Bueno, le mando un saludo muy grande. Cada vez que voy se persina, como dice usted. No. Hoy se ahora me va a pedir lo que no tengo. Y se dicho la pedís. Y hecho. La pone seguro. ¿Pero qué pedís? Y empiezo a mirar así, a ver qué me va a pedir. ¿Usted de lo que niega antes de comprar? Sí, no tenés. No tenés pan, ¿no? No tenés. Claro, tenés. No, lo peor es decir, ¿me das un kilo de pan? ¿Por qué me das? ¿Cómo me decís? Tenés que vender. Y como le pasó a nuestro amigo Diego, ¿se acuerda? Ah. Acá decimos así, acá en México no hay bidet. Diego. Ah, la pelota. Y bueno, inodoro ahí. Aprieta el coso y ya está. Y no, hace la vertical la y pone la lluvia. La vertical, bacha, la colita. Hace la vertical y abre la lluvia. La ducha. La lluvia. Ahí está. La lluvia. Tiene razón, Drogoco. Cuando ¿qué? La reina va al baño. Nunca mejor. Llamado trono. Tiene razón. Estamos con estas cosas. Bueno, ¿cómo se lavan las patas? Dice, claro, si no hay bidet. para entrar más en detalle. Bueno, hay palangana. Bolero. Bolí. Che, a mí me encantan los boleros. Vamos con Callejero, una versión rara, ¿no? Ataque 77. Lo conseguimos por Ataque 77, porque no habíamos. No, llegamos hasta ese tipo, a esa cantidad de ataques. Así que me dieron 77 ataques. Vamos a escuchar este Callejero por Ataque 77, dedicado a nuestra amiga Nancy. Era Callejero por derecho propio. Filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas a la madre. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro. consideramos nuestra propiedad y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje. Sereno el cura y todos los en esta canción. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Sí, tenemos bien, Pablo, un montón de... Bien, Pablo. Esto lo grabó cuando era chiquitín. Acerrín. Sí. Ustedes no se acuerdan porque eran muy pequeños. No, antes, viste, no tenés que afirmarlo. Salían unos disquitos así de color, ¿no? Sí. Y grabado y tenían unas vocecitas así, era muy lindo. Qué lindo. Pero bueno... Me vas a acordar que... ahorita. Vamos a la cama ahorita. Que hay que descansar, ¿te acordás? Vamos a la cama. Vamos a la cama, que hay que descansar, porque mañana vamos a madrugar. Ah, la familia Telerín. No, familia yo me acuerdo de Topollillo. Vamos a dormir. No, Topollillo. Y sí, Topollillo. Tienes un onda Topollillo. Tenés, bueno, que tenía... tenés que mover la cabecita para un costado. Las orejitas las tenés. Sí, sí. 0237. Sí, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien. Pusieron números más grandes y todo. Sí, qué linda, mirá, qué linda voz que tiene. Oh. Me estoy clavando en el medio del coso el... Y pero déjatelo porque está funcionando bien así. Ah, bueno. Te clavas eso. Bueno, la antena, chicas, porque yo tengo antena. Es una antenita. Chicas, chicos. Yes. Sí, corazón. Ay, me gusta FM Moreno 90.1. Tu estación de diversión. De diversión. La neurona. Para todos ustedes, para todo el orbe. Y le voy a mandar, antes de entrar en cualquier otro tema, que sí, ya lo tenemos preparado, un saludo para nuestra amiga Silvia. Shalom, Silvia. Dashin le kol a mish paja. Algo así es. Algo así es. Sí, no sé, yo no entiendo. Le mandamos un saludo hebreo, para la familia. Es hebreo. No entiendo, no. Bueno, esto gracias a nuestro amigo políglota Leo, que sabe, es entrerriano, entrerriano, y este es el mío. Bueno, yo tengo este, bastante boludo, pero bueno. Sí, no es como el acerrín, pero bueno. Bueno, cosas tontas que hacemos cuando tenemos miedo. Sí. No, terrible. Yo cierro los ojos. Pelotudez. Bueno, todavía no. Yo dejo la luz prendida, bueno, por ejemplo. Bueno, escuchen. Yes. Caso uno. A ver. Tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido extraño. ¿Qué haces? Te tapas con la sábana. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que la sábana es antibalas? ¿Que si viene un malo con un cuchillo no va a poder atravesarla? ¿Que se va a doblar la hoja? ¡Hombre, por favor! ¿Y cuando nos da por mirar debajo de la cama? ¡Hombre, que ya tenemos una edad! Además, suponiendo que haya un asesino debajo de la cama, ¿qué gana mirando? ¡Que te mate antes! Muy bien, fantástico. ¿Se imaginan que un día nos encontrásemos a alguien debajo de la cama? ¿Qué le diríamos? Buenas noches. ¿Qué tal, asesinando, no? A ver, hay que ganarse las lentejas. Pero, hombre de Dios, salga de ahí que se va a quedar frío. Ande, suba. Que va a coger asma con tanta pelucilla. Máteme en la cama, que estará más cómodo. Son cosas, bueno. Qué buen hombre. Claro. Yo me voy a acostar abajo de tu cama esta noche, ¿otra? Hombre. Ven conmigo, hombre, y mátame. Mátame a cucharadas. A cucharadas. Arráncame la vida del tirón. Sácame los ojos con la cuchara. Bueno, otra reacción estúpida ante el miedo es mirar dentro del armario. Sí, es verdad. Que ya es el colmo. Porque vamos, a ver, ¿a quién le cabe un señor dentro del armario? Pero si el día que planchas no sabe dónde metes toda la ropa, ¿dónde vas a meter un tío ahí adentro? Tienes todo hecho un bulto, todo un guiñapo. Tenemos el caso 2. Caso 2. Oyes un ruido raro en la casa y te levantas. Sí. Acongojado. Sí. En calzoncillos. Calzoncillos. O cirelios. Es verdad, es verdad. Y preguntas. ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Pero qué crees? Que si hay alguien te va a contestar. Estúpido. Lo mejor es cuando llegas a la conclusión de que si hay alguien solo puede estar detrás de la puerta del cuarto de baño. Sí. Porque lo demás ya lo has registrado. ¿Y qué haces? Asomas la cabeza poco a poco. Más que nada para que si hay alguien te dé a gusto. ¡Ay! Porque tú asomas la cabeza y te dan de palos. Que mira. Caso número 3. Now. Otra. Vas en un coche y de repente el conductor empieza a correr como si fueses Carlos Sainz. Carlos Sainz es un corredor de... Un cantante. No, es un corredor de rally, hombre. No tiene, es no tiene. Hombre, que no tiene. Hombre, bueno. Pero sin Carlos y sin Sainz y tú acongojado. ¿Qué haces? Lo normal, protegerte. Te agarras a la cinta plástico que hay encima de la puerta. Ya se puede estampar si quiere. Tú vas cogido de la cinta. Y esta situación, lo que hacen las madres es aganarse al bolso y ponérselo adelante. Así. Te ponen la cartera delante de los pechos. Y ya. Como si fuese un airbag. Y aquí terminamos con estas tétricas historias, las estupideces y tantas otras que vamos a ir diciendo. Y nos vamos con nuestra locutora estrella que siempre nos grita al oído.

una casa viejísima. Y entonces llamaba a los fantasmas. A ver, fantasma, pa, venga, que vengan los fantasmas. Machísimo. Machísimo, claro. Totalmente. Después va mi hermano, ¿no? Y volvíamos. ¿Qué pasa? En esa época se estaba inventando la televisión. Justo en ese momento. Y el gran Narciso Ibáñez Menta se le ocurre hacer el muñeco maldito. Sí. No, dice Leo acá. No, es imposible que lo haya visto, Leo. ¿Era un qué? Ventrílocuo. No, era un ventrílocuo. Ese era no, otro era un monstruo, muñeco. Era un monstruo. Te daba un monstruo, miedo. Va. La historia, les voy a contar un cachito de la historia. Estaba, bueno, un montón de actores que ahora no recuerdo los nombres, ¿no? El tipo lo acusan de un asesinato de una chica que había desaparecido y aparece la chica muerta. Entonces lo acusan a él. Era un tipo solitario, hosco, feo. Bueno, lo acusaron a él. Había que acusar a alguien. Lo acusan a él a la guillotina. Y había un profesor, un científico, ¿no? Entonces hace el muñeco maldito con el cuerpo del chabón. Y No, una cosa, desde ese día... ¿Sin nunca, cabeza? No, con cabeza, no, okay. Lo arma. Tipo Frank, tiene una cosa así, no me acuerdo, hace muchos años. Lamentablemente todo eso se quemó. ¿Y el hombre que volvió de la muerte? El hombre que volvió de la muerte, bueno. El sátiro. Entonces nunca más... Crucé ese corredor de noche. No me nunca más. Nunca más llamé, fantasma. Fantasma, no, venga, viste nada. No, venga. No. El abuelo venga. Ya estaba viejo, nunca más me mandó a buscar fantasma. Porque él era más cagón que yo, seguro. El viejo andaluz, el viejo Aureliano. Aureliano se llama, es el segundo nombre de mi hermano. Ay, Aureliano. Él nunca dice. ¿Y por qué lo decís acá? Aureliano. Aureliano. Porque me está escuchando. ¿Big Brother es o...? No, el del medio. El del medio es el que más sufre. Así medium, que medio brother. Medium brother. Medium brother. Medium brother. Medium. Claro. El sábado estaremos festejando su natalicio. ¿De cuántos? Y es un poco más chico que yo, un poco. Ni unos idea, meses. ¿Viste? Llega un momento que no te acordás la edad de tus... Ni no, de tus no, padres, no, porque él dice, yo soy mucho más joven que, no lo que vos, decir, me dice siempre. Está bien, la edad no se dice. No, 54 cumple. Yo voy a cumplir 56. Bien. Así que... No. ¿Qué dice Pulpo Paul? Pulpo Paul. El Pulpo Manotas. El pulpo negro. Eso está en otra cosa. Ah, hacía una del pulpo, ¿no? Hacía uno que era el pulpo negro. El pulpo negro. Claro. Por eso viene todo el pulpo. Bueno, vamos a un tema. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Vamos a un tema. Vamos a Steppenwolf. A ver cuál es, porque había programado dos, pero no me acuerdo cuál quedó. Ah, Carolina, ¿estás lista para enfrentar al mundo? No sé. Vamos a escuchar a Steppenwolf, un grupo de aquellos que el cantante es ciego. Temas de ellos se usaban mucho en las películas de Vietnam o de guerra de esa época. Vamos a escuchar a Steppenwolf, una maravilla de grupo, dale. Caroline, oh Caroline, are you ready for the outlaw world? La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Señoras, señores, esta es La Neurona. Me hace reír. Seguía le pegando con los cuernos ese micrófono. Va a romper. Bueno, pero yo hago de antena. Bien, le quiero decir a nuestro amigo Drogocop que nos vamos a ir con un tema de Los Redondos. Ya está. ¿Ah, sí? Porque quise pasar Los Rolling Stones y salió Joe Cocker, que no sé por qué. Que alguna mangana me mandé. Alguna mangana, bueno, me no mandé. Importa. Pero vamos a la verdad de la milanesa. Vamos a la verdad de la milanesa. Ah, pero antes que eso, sí. Tenemos un litigio con... Después viene, ya está la mitad del equipo de Bar Blues. Ajá. Que viene después sí. A las 21 okay. Horas, comienza. Me desconcentro. Y para colmo lo canta bien. Para colmo lo canta bien. Porque me hace una cosita así, ¿no? Ah, y yo empiezo a balancearme y no puedo concentrarme. Parece Stevie Wonder. Sí, le pones el pianito y los lentes. Hay un litigio con la gente. Rayo, ¿cuál es el tema a debatir la semana que viene? Tenemos que elegir un tema. Sí, cosas viejas, ¿no habíamos dicho? Nuestro productor de allá de Córdoba. Cosas que usábamos antes. Cosas que usábamos antes. Dámelo ok, a ver. A ver si le gusta. Es dura la vida del productor, es verdad. Es grosso. Bueno, el litigio es sí. Con Bar Blues. ¿Cuál? Si yo paso... Ni enterado está. Sí, sí, sí. Sí, cómo no. No, no, no. Está, no. Y se niega rotundamente... Tal cual. A reconocer. A que La Neurona pase papo. Me tengo que arremangar, yo me arremango, salimos acá, arreglamos todo afuera de la calle. Pero... Amigos. Pero llegamos a un medio arreglo, sí, se está remangando. Leo, no, ¿de qué lado está Leo? Es una joda, una joda. El de que ponga el que ponga la plata. Eso es prostituirse en el trabajo. Sí, sí, sí. Sí, dice que sí. ¿Qué me importa? No, quería saber. No, no, no. Él, mientras haya comida y bebida, está todo bien. No, no se puede vender bebida. Sí, sí, sí. Por un vaso de agua. Ocas, okidoki. No puede pasar Creedence. ¿Quién? Bar Blues. Bar Blues. Creedence no puede pasar. Ni John Fogerty, ni Creedence, sí. Ni Tom Fogerty, ni Revisited, ni nada. Ni Tony Jerry, nada. Ni Bon Jovi nada. Tampoco. No puedo pasar... Bon Jovi tampoco, ¿eh? No, Bon Jovi, olvídate. Bon Jovi no. No, Palito Ortega menos. Blues. Ahí llegó Gustavito, el hermano. No sé si vendrá el otro Carcamán. No saben. Eso es un tiro al aire. Bueno. Cosas que se dejaron de usar. Ese va a ser el tema, bueno, del miércoles que viene. Un beso a Halley. Yo dejé de usar también una cosa mía. Un beso a Halley que está... Está con el... Con el piecito tibet. Vendado. Un besito. Un besito en el piecito. Bien. Sí. Ah, empieza a tirar ya. Ya está. Uy, chicos, y yo encima lo leo y me tildo, así que no voy a leer. Ese lo puse yo, drogo. Ah, yo, no es que yo me drogo. No, no, había leído mal. Bueno, vamos a la verdad de la milanesa. Sí. Claves para prepararla a la perfección. Una buena milanesa. A ver, buena milanesa. Vuelta y vuelta. Después digo yo la mía de berenjena, que la... ¿Te gusta vuelta y vuelta, vos? La milanesa es vuelta y vuelta. No, después hablamos de estilos. Dale. Después hablamos de estilos. 2,6 metros de largo y 56 centímetros de ancho. Papá, es lo que midió en ese momento una milanesa hecha en Tucumán. Así que entró en el Guinness por preparar el sándwich de milanesa más grande del mundo con 12 kilos de carne. No quedan dudas, aunque haya nacido en Austria. La milanesa es para los argentinos un plato nacional. Casi no hay hogares ni restaurantes donde no se los prepare. Bueno, hay algunos que no, porque donde va usted no hacen milanesa. Claro, pero carne, no. Sí, de muchos vegetales. Sí, pero vamos a ver algunos de los secretos para cocinarla. Sí. O sea, que esta es la verdad de la milanesa según los expertos. El primer dilema es qué carne elegir. Se puede hacer... Mirá quién vino. Tito. Mirá quién vino, Tito. Querido. El hombre de la sonrisa fácil, pero nunca se escucha. Es así. Están bailando por un sueño, ¿no, Tito? Está bailando por un sueño. Sí, bueno. La mejor parte de la carne es la bola de lomo. O pelleto, porque son carnes ricas en sabores, fibrosas y con poco contenido de agua. Fíjese, agua. El lomo tiene mucha agua y cuando lo ponemos en aceite tiende más a evaporar y se pierde el crocante. Te lo explica Donato Di Santi. Donato. Con la carne lista es hora de rebozar. Los huevos se baten bien al plato. Se baten, se les agrega sal y pimienta y se les puede sumar perejil. Acá no habla del ajo, ¿vio? No, porque aparte el ajo uno lo repite. No, feo. Si le sacas lo verde de adentro no lo repite. Queda feo. Usted puede agarrar el ajo, le saca la cáscara de coso, lo aplasta y lo tira adentro ahí con el huevo preparado y después lo saca al ajo y no lo come. Le da el sabor. ¿Y dónde qué hace con el ajo? Lo tira. Te lo colgás. Si quieres hacer lo que pase. ¿Cómo te vas a colgar una? Hay gente que a la mañana un diente de ajo se lo traga sin morder con agua. Con agua. ¿Sí? En Pensilvania. Es muy bueno para. En Pensilvania. Tendremos que ir a Pensilvania a poner un puesto de ajo. ¿Sabes cómo vendés? Claro. Fíjate. Aparte purifica la sangre. No, son boludos ellos. No están vendiendo ajo como locos. El mayor exportador del mundo. De ajo. Contra los vampiros. Ajo. A la Drácula crucecita de madera, está caja. Y Drácula vendría a ser como un moyanito, ya es loco, piquete de loco. De vampiro. ¿Qué dijo? Lo dije rápido. No sé quién es peor, me parece que me quedo con Drácula, que me chupe. Pero muy despacio. Bueno, según la señora Blanca Cota, buenísimo. Recomienda añadir además una o dos cucharaditas de vinagre para que la milanesa no absorba tanto aceite al freír. Ah, mira vos. ¿Cómo? Repetí. ¿Vinagre? Dos cucharaditas de vinagre. No sé si son de té o de café. Te lo tenés que tomar, ¿no? No, usted se lo echa al huevo. Ah, perdón, no arde. Tiene que tener a alguien cerca para que le sople. ¿No era que se le tenía que echar dos pedacitos de pan? No. Vení, no, papá, que vení, mamá, que. Yo le digo, yo voy a su casa y cocino yo. Ahí tenés un testigo, fíjate lo que pesa, no pesa. No pesa. Vení, papi. Peso lágrimas. Voy a echar vinagre al huevo, vení, papi. Es un barrilete. Bueno. Soplá. Siempre es preferible. Estoy descubriendo palabras que no las puedo decir. Preferible. Sí. No preferido. Reír que llorar. Es preferido reír que llorar. Chan, chan. Exacto. Bueno. Y ya me olvidé. Se perdió. Sí, es preferible usar pan rallado casero. Ah. Procesado finito. Antes que rebozador. ¿Por qué? Y porque queda mejor. Se pega mejor, qué sé yo. No haces calentar, me encanta, Oscar. Se caliente, pero qué pregunta. Vea que le sale el lotano. Lo huevo al plato tengo. Bueno, a algunos les gusta la milanesa con el pan pegadito a la carne y a otros con el sobre todo suelto. Ah, esos que abrís y tienen aire. Sí. Oh, no me gusta. Vio cuando medio que hace un poquito de calor y ya no lo usa el sobre todo abrochado. Se lo desabrocha. No, porque transpira la milanesa. A mí me salen bien las del medio. Las primeras ¿qué son las del medio? Las milanesas que hago en medio. Las del medio. Las primeras se me queman. Las del medio me salen bien y las últimas ya las hago sin ganas y quedan negras y tiradas. O sea que con la. ¿Viste? Tengo alguien también que le pasa lo mismo. ¿Qué dice Tetona? No sé. No, están hablando de cosas personales, bueno. Chicos. Bueno. Para que quede ese paradito se pasa primero los bifes por harina. Epa. Después por huevo y después el pan rallado. ¿Cómo por harina? Si usted quiere tipo marinera. Ah, ¿y después pan rallado arriba? Sí. No, todo junto creo. No, que primero, pero escuche lo que hablo. Escuche, oiga. Buenísimo. Pero escúchame. Bueno, primero los bifes lo pasa por harina. Después por huevo y después el pan rallado. Si no se pasan por harina, el pan rallado queda bien pegado. Esa es la diferencia. Bien. Y para freírla se aconseja que sea aceite de girasol. No voy a leer más. La semana que viene vamos a ver de dónde vino la milanesa. Bueno. Pero voy a decir algo de la milanesa, digamos, a la napolitana. Comúnmente llamado milanga, ¿no? Milanga, caballo. Sí. A caballo que tienen los huevos. Claro, tiene los huevos arriba. Si es caballo, si es yegua no. El plato de... Si es yegua no. Ah, bien. Tiene que ser caballo. Claro, tiene que ser carne de vaco. De vaco. Carne de vaco. De toro, de vaco. Usted me dice que sí. Y claro. Sí. Con la nalga, ¿no se puede hacer milanesa? Con la nalga se puede hacer con tanta arena. Cosa. Con arena. Con arena, así con la taza. Ah, no, la nalga. No, de... no, no. Bueno, de lo que no hay dudas es el origen de la milanesa a la napolitana. Una versión bien porteña, sí, con salsa de tomate, mozzarella y eventualmente jamón. Se vendió por primera vez en la pizzería Napoli, de José Napoli, que José Napoli tenía frente a Luna Park. Que no acá es, hay una. O sea que las milanesas no vienen de allá, de Nápoles, a la napolitana. No. Allá no la hizo un tano aquí. Allá vos vas a Nápoles y me das una milanesa de acá, ya napolitana. Me hace una milanesa, pero no de le José. Van a dar, no la conocen. Le pedí de José. ¿Qué no José? El de la milanesa. El de la milanesa, dice que se agachó un día. Y acá también nos tiran un buen dato, que es mezclar el rebozador con sésamo o avena. Harina de avena, no la avena en granitos, porque no me venga con cosas raras. El pan rallado, el pan. Es pan. No, la milanesa tradicional de la nona, el pan. ¿Y le das con el la pan, masa? El huevo. Sí, yo le doy. Eso sí. Lo hacen los que venden en las estaciones para que se haga más grande la milanesa. La ¿sabe para la qué masa. Es eso? Yo le voy a decir. Claro, para que la grasa que tiene la milanesa, los filamentos, bordes, eso, sí. eso, entonces se ablandan. ¿Sí? Ah, bien. A ver, ¿qué dice el señor Luis Rayo? Mejor que vos para la mila. Ah, porque yo soy gran preparador de milanesa, aunque me niego. Usted. Gracias, hermano. Negás. Sí, me niego a prepararlas, pero bueno, siempre caigo, soy un vicioso. siempre caigo así. ¿Y cómo la empanás? ¿Así? ¿Con las manitos o así? No, con acá. Ah, le doy bien. Así. No con los nudillos, ¿viste? Que te duele, después te quedan rojos. No. Aparte no le doy mucho porque ya le di con el... Con el martillo. Claro, con la madera y le doy ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y la tiro allá. Claro, tiro, si no se compra el Empanamatic 2010. ¿2010 ya salió? Sí, salió bien. Le quedan 2007. Unas milanesas. Me dio hambre, chicos. Están todos encargados. Diego está por comer una pizza. Ese aroma milanesa. Sí, en México yo recién encargué una pizza, dice. ¿Una bueno, pizza con yo. Qué, quiero saber? ¿Qué, con pizza qué? Con vino quiere. No, pero una pizza rara de México, ¿qué se le pone arriba, Diego? Ají, vino casero. Ají Chile. No, Chile no, México. ¿Qué Chile? El chile. Es como un pimiento que sabe que pica como la... sí, o sea, como el de acá dice la mala palabra. De la mala palabra. Es el mismo. Claro, bueno, es lo mismo. Tiene dos nombres. Ah, claro, pero tiene nombre y apellido. Y apellido. Depende de qué país está, se lo llama. No me está respondiendo, Diego. Vení, dale, que ya terminé. Vení. Diego, nos estamos yendo, querido. Si vos te encargaste la pizza y no te llegó, queremos el saber tuyo. Qué pizza rara. Diego de México. El otro es Drogocop. Bueno, chicas, chicos, gracias por estar ahí. Así que para la semana que viene, cosas que ya no se usan más y que hemos usado, vayan pensando, vayan poniendo cosas en nuestro Face de La Neurona. Y sigamos investigando, a ver qué hacemos con los chicos y qué hacemos con las cosas viejas que no usamos más. ¿Qué recuerdos tienen de esas cosas viejas? Pero es todo tan fácil, ¿viste? Sí. Es fácil entrar. Es fácil entrar, pones tu Face, pones La Neurona. Fui a comprar un repuesto. La milanesa de soja es asquerosa. El miércoles que viene, no viene vas a ver que no, porque yo le voy a hacer una milanesa de soja y se la voy a dar y acá. Y la vamos a comer, yo me la comí. Te la vas a comer, Leo, milanesa de soja. No, perdón, de soja no, de berenjena. No. Oye, no, de soja no, me dijo. No, de soja no. No. Hamburguesa de soja. Te digo soja, que sí. No sé, engordaste igual, te digo. No. Hamburguesa de soja sí es rica. La hamburguesa de soja es riquísima. La milanesa es media seca, es como una plantilla que te comes. Es una cosa. Es un cartón. Yo comía los brotes. Los brotes comía yo de. Así en milanesa, sí. De la berenjena. Claro. No, de la acelga. ¿De qué? No sé. ¿Brote de acelga? Acá ya tenemos. A mí me mintieron toda la vida. Antes de irnos, pizza Honolulu. Lo que come Diego en México. Panceta, queso, fiambre y jalapeño opcional. Ah, ese, el jalapeño ese te empoma. Ah, sí. Mila de berenjena. Eso el miércoles que viene probar. Bueno, chicos, nos estamos yendo porque ahora está Bar Blues y después de estar tratar de conquistar al mundo. Claro. Nos vamos con un tema dedicado a nuestro amigo, queridísimo amigo Drogocop. Y a Tito, que está acá. A Tito, le dedicamos el programa. A Leo, a Diego, a Jali. A Silvia, qué sé yo, a todos. A Tutti Quanti, a Luis, a Nancy, a Neurus, Claudia, Dani, Guille, a Pablo, Lille, a Oscar, a Oscar. Sol. Bueno, esto fue La Neurona para todos ustedes. Y vamos a escuchar ahora el último tema, que es un tema de Los Redondos. ¿Qué es, Leo, esto? Federica del Fletero. Ah, la hija del Fletero. La hija del Fletero, sí, algo escuché. Beso. Porque está comiendo. O sea, nos fleta con nuca, el Fletero. Decir nuca, Pencas, ahí está. Eso es lo que yo quería decir. Pencas. Nos vamos. Chao, chicos. Chao.